Buenos días, oyentes de Farco. Hoy, en La Plata, se presenta el 10º informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria. Los datos relevados durante el 2015 por la Comisión Provincial por la Memoria, en su labor como mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad, vuelven a constatar las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y el colapso del sistema penal. Exigen reformas estructurales de forma urgente. Si se comparan los informes anteriores, hay una serie de continuidades y tendencias que se profundizan. Escuchamos a Rodrigo Pomares, que es miembro de la Comisión Provincial por la Memoria. Que habían llegado a un piso mínimo de detenidos de 800, 900 detenidos hacia el 2011 y hoy volvemos a tener un número que supera los 2.700 detenidos, un punto que en este informe se denuncia particularmente, la detención de niños en comisarías. Hemos hallado casos de entre 8 y 18 años de niños detenidos y llevados a estos lugares, que está completamente prohibida el alojamiento de detenidos niños y jóvenes. Desde la comisión piden que se termine el sistema de encierro, pero desde el gobierno provincial proponen la creación de nuevas cárceles. Rodrigo Pomares explica por qué la creación de cárceles no se acerca a la solución de la problemática. Es un esquema torpe, y aparte porque ningún esquema que trabaja sobre niveles tan altos de prisionización puede sostenerse, es insostenible, y nosotros lo que decimos entonces es lo mismo que venimos diciendo hace años, que hay que revisar el sistema penal, porque el sistema penal funciona fundamentalmente encarcelando por periodos prolongados a los eslabones más débiles de los mercados ilegales, un sistema que funciona así, con un poder judicial que convalida casi sistemáticamente el accionar policial. Es un sistema que en algún momento estalla, y estalla en el sentido de la vulneración de derechos. La presentación de este informe será hoy a las 18 horas en el Salón Eva Perón del anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Desde La Plata, reportó FM Raíces Rock para el informativo de Farco.